¿Cómo será? Me siento un poco extraño. De más está decir que a veces pasa. En esto la razón tiene tan poco para dar. ¿Cómo lo ves? Ya ni siquiera alcanza. De más está decir no me hace falta. En esto el corazón está cansado de pedir y decirme: olvídate de mí solamente por un rato, aléjate de mí. Olvídate de mí sin pensar en el pasado, aléjate de mí solamente por un rato.